There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just an old eyesore. I got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, say Cecilia, carry me home to your house. Bienvenidos, bienvenidas a Canciones Indígenas. Hemos escuchado a los Foo Fighters cantando Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y queremos dedicar esta canción pues a todos los docentes de la educación musical en particular y de la docencia en general. Y mis compañeros de magisterio también les quiero dedicar lo que es el programa y esta canción y las que vienen. Vamos a hacer hoy un programa especial de 60 minutazos contrastando canciones que pueden ser versiones con otras que serán originales. Vamos a escucharlas de dos en dos y a cada par, pues una será versión, otra será original. ¿Cuál es cuál? La podréis averiguar, seguro que sí, y si no, pues aprenderemos algo nuevo. Empezamos. Canciones indígenas, originales y versiones. We'll be right back. Morir. ¿Cuál será? ¿Quién es quién? ¿Versión original? Pues solucionamos a la primera de este par de canciones, un temazo, una versión del grupo Radio Crimen, basándose en una canción de Offsprings, The Kids Aren't Alright, y ellos han titulado además lo que es Radio Crimen, pues los chicos no están bien, literal, la música y la letra, pero traducida al español de Offspring, Radio Crimen. La segunda ha sido un temazo también de Kurt Baker, y la canción, pues ahora mismo no me acuerdo de memoria, la tengo que buscar, estamos en ello. Y se llama la canción Anchors Up, una canción original y de su álbum Rock and Roll Club. Y bueno, maravillosa también, ¿verdad? Muy pegadiza. Dos canciones pegadizas. Una original, otra versión. La primera fue la versión, la segunda la original. Vamos con otro par de dos temazos. I was thinking about my time in space. I was thinking about the human race. In the age of tenderness and rage. Had me kicking through the end of days. From inside I heard a message cry, shining like mirrors in the sky. Say, get your head right and hold it high. Say, look around now, baby, you know you got the touch because you're space. I was thinking about the human race. In the age of tenderness and rage, had me flipping for an extra page. From inside I heard a message cry, shining like mirrors in the sky. Get it together, kid, it's time to fly. Say, look around now, you know you got the touch to be yours. Straight. Una verdadera maravilla de par de canciones. La primera original de Tunde a The Wimpy, Magnetic. Temazo, no sé, inclasificable, como es el cantautor que la ha producido, cantado, Tunde, de nombre estadounidense y muy famoso por ser cantante del grupo TV on the Radio de Brooklyn, es el grupo, y bueno, pues nada, inconmensurable, como también ha sido el tema, la versión de 10cc, de 10 centímetros cúbicos, hecha por Sister, I'm Not In Love, unos británicos versionando a otros británicos. I'm Not In Love, pero a nosotros sí nos ha enamorado lo que es esta versión. Y la original anterior también. ¿Qué pasará con las otras dos? ¿Vamos camino de los 60 minutos? Pues a por ello. Flashing the lightning, the hurting, the hurting.

vieja amiga oscuridad. Yo contigo quiero hablar. Ya no importa la visión que vi, ni la duda que ha quedado en mí, ni esa extraña primera ha sido The Stone Roses, los de Manchester cantan la canción Love Spreads y esa ha sido la original. La segunda, una versión fácilmente identificable de Sound of Silence, los cantantes originales Simon y Garfunkel, pero un temazo de rock progresivo de los módulos de los principios de los rock españoles, en fin, una maravilla. ¿Cuál nos gusta más? Eso ya cada cual. Desde luego, nos gusta todo. A nosotros nos gusta todo. Aquí en Canciones Indígenas, tanto nos gusta que ya nos hemos pasado de la media hora y no nos damos cuenta. Seguimos. ¿Qué será ahora? ¿Versión? ¿Será original? Pues lo importante es que lo estamos pasando bien. Yo, por lo menos, lo estoy haciendo. Tu fantasía.

uniendo dos canciones pop, pero qué diferencia de interpretación, de evolución del pop. La primera ha ido al rock, de la mano de Super Submarina, es la versión, Agochase, aparezco a tu lado. Y luego hemos escuchado la segunda, pues un grupo que se llama Silvan, estadounidense, y hacen electropop. La canción tiene por nombre Radio, y la verdad es que muy radiofónica es la canción. Electropop y pop rock, y lo que es pop, original, versión, qué maravilla. Seguimos en canciones indígenas. Vamos a dar una vuelta de tuerca, porque a lo mejor las originales de ahora no van a ser tan originales, pero lo van a ser. Y las versiones, pues unas pedazos de versiones. Esperamos que os gusten. De mi muerte con Satán, le engañé y ahora no hay quien me pare ya los pies. Razonar es siempre tan difícil para mí. ¿Y qué más da? Si al final todo me sale siempre bien, del revés. Y

stop and say I anticipate a homecoming parade. A sweet renegade in the morning, baby. Sweet morning, good morning. With all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors. My sisters and my brothers. See them like your brother. All my favorite colors. A good day to see you. Pelos como escarpias, con este último tema de Black Pumas, versionándose a sí mismo, pero por un proyecto, por una ocasión muy especial, Playing for Change, un proyecto musical alrededor del mundo donde diferentes músicos de diferentes partes del mundo se graban escuchándose los unos a los otros. Y aquí no solamente salen los Black Pumas, el punteo final es del guitarrista Slash, todos conocidos por Guns N' Roses. En fin, un temazo de Colors, de Black Pumas. Teníamos ganas de poner a Black Pumas, pero encima con esto que está recién salido del horno de Playing for Change, os recomiendo efusivamente que lo veáis el vídeo. Bueno, una maravilla, pero de verdad. Como una maravilla también ha sido la canción de los elefantes Sidoni y como tengo yo la cabeza, Love of Lesbian. Pues estos tres grupazos haciendo una canción de Perales, Te Quiero, que también, pues los pelos como escarpias, sinceramente. No tenemos pelos para tanta escarpia. Acabamos con dos originales valencianos, los dos grupos, uno en valenciano, el otro en castellano, porque es lo que toca, escuchar buena música de Valencia para estar con ellos de todo corazón. Para despedirnos, que nos pasamos de la hora, pero qué bien se nos ha pasado con la buena música, y todos con Valencia, todos con las versiones, todos con los originales, todos con todos, aquí en Canciones Indígenas. Besos, abrazos, sobre todo buena música. La primera canción será del grupo Zocorbels en valencià, y la segunda vamos a escuchar Dragón de Santero y los muchachos. Con ellos nos despedimos, hasta la próxima. Buena música y buen rollo. Estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets, pensant més en desitjos que en fets, plorant de ràbia, volent fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou, rega la vida amb nova sàvia, l'home nou, Hugo viu, al rostre del seu poble que diu, d'ací no passen, defenen el seu pai les seues cases, i monta un numeret l'amo de la empresa, que plora si despropien la riquesa, això ja no es comerà, han trobat la manera, han aulorat la sang i ara te fa amb la fera. Les lleis ja no són lleis i sempre fallen, el rei ja no és el rei si el cap li tallen, vinguen les armes als meus, plouen les pedres, el poble salva el poble d'eixos putos merdes, i saludant al nou segle, trenquen el guió i les regles, i una cosa si veniu en cos d'estat, com a Cuba, com Vietnam, caureu sense pietat. Tempestes venen del sud, són encorbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vols ser futur, és present, és memòria. Tempestes venen del sud, són encorbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vols ser futur, és present, és memòria. Sense

si fuera por mí, que esto nunca acabe, jamás, sin un final, como no parece tenerlo, siniestro fondo del mar, como la oscuridad en la noche. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a prohibir perdernos por cualquier jardín? Lanzando fuego de dragón. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a prohibir perdernos por cualquier jardín? Lanzando fuego.